Y estamos aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Acaba de sonar el tema Beauty Clippings de Erisoma. El artista detrás de ese seudónimo es el madrileño David Mata, al que tenemos ya al otro lado del teléfono. Hola David, ¿qué tal? Hola José, muy bien, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias por estar en el programa. Bueno, hemos tenido una primera muestra de tu música. ¿Qué nos puedes contar de este tema Beauty Clippings? Bueno, pues mira, Beauty Clipping está creado un poco específicamente para el compilado Origen, que aparece en el sello Seven Moons, que es un compilado de artistas en el cual, digamos, que la base dominante de todos los temas fuera un poco la experimentación sonora, pero sin dejar de lado la parte musical, que haya un sentimiento de fondo y bueno, al fin y al cabo, que sea música lo que se hace. Entonces, Beauty Clipping, como el nombre hace referencia, pues mira, es un tema compuesto a partir de clips, que haciendo montaje de capas entre ellos y creando texturas, pues suenan totalmente diferentes al audio original. Y bueno, y esa era la esencia del tema, prácticamente. En efecto, Origen es un recopilatorio con temas de diferentes artistas. Fue el primer lanzamiento de la label Seven Moons. De todo eso hablaremos después. Pero antes, David, bueno, cuéntanos un poco cuáles han sido tus orígenes en el mundo de la música. Bueno, pues desde que recuerdo siempre he estado muy vinculado al mundillo musical. Ya recuerdo de que pequeño jugueteaba con teclados de juguete, los típicos casiotones, estos que yo creo que todo el mundo hemos tenido en casa, una farfisa vieja que era un muerto increíble. Mi padre ha sido músico y de ahí me viene un poco el interés por la música. Bueno, aunque he estudiado música, pero realmente soy un poco autodidacta en todo el mundo este de la síntesis digital y la composición digital. Durante un montón de años siempre he estado muy vinculado a la música electrónica, en un modo más convencional. He colaborado con bandas de rock y hip hop, pero nunca me había planteado hacer algo en solitario. Nunca me había encontrado ahí mi sitio, mi hueco, ¿no? Y bueno, pues antes de lo que es el boom este de internet y las redes sociales, pues eres un chaval que te encuentras prácticamente solo en tu estudio ahí casero, haciendo experimentos musicales que no están sujetos a los patrones establecidos en ese momento. No se parece nada a lo que escuchas en la radio y te preguntas, ¿a quién le puede interesar estas locuras que hago, ¿no? Y con la llegada de las redes sociales, pues todo eso cambia. Te das cuenta de que hay mucha más gente igual que tú, que por todo el planeta, y se abre todo un mundo de posibilidades, de colaborar con otros artistas, encuentras propuestas muy interesantes, y creo que es en ese momento cuando por fin me paro a componer desde dentro, desde mí mismo, pensando en lo que hago, que me guste a mí, y no pensando si en esto gustaría al público o no. De acuerdo, entonces estos serían los orígenes de nuestro invitado hoy aquí en Intangible 23, David Mata, en el mundo de la música. Y luego, David, pues surge tu proyecto actual, Erisoma, ¿no? Háblanos un poco de él y del tipo de música que pretendes hacer. Bueno, pues Erisoma es, como te decía antes, es un poco la esencia de todas las historias que tenía yo en mi cabeza, que no podía sacar a la luz, ¿no? Porque en ese momento no tienes la posibilidad de hacerlo. Entonces se me abre un mundo con las redes sociales, conozco a un montón de gente. Ya empiezo a hacer música, a componer, a terminar canciones, por decirlo de alguna manera, porque lo que hacía antes era estar en el estudio haciendo muchas cosas, pero nada, pero todo quedaba ahí en el cajón, ¿no? Y Erizoma es un poco el punto de partida, ¿no? Pretendo con mi música, es un poco, decirlo, sería un poco experimentación sonora, pero no llegando a lo que se suele llamar arte sonoro. El arte sonoro, yo creo que hay un concepto y un fondo ahí más conceptual, y yo no, yo lo que pretendo es hacer música experimental. Me nutro de la experimentación sonora, de jugar con la síntesis, jugar con objetos, manipulándolos y luego procesándolos con efectos, pero como decía antes, siempre buscando que todo tenga una musicalidad, ¿sabes? Que se vea ahí que hay una persona detrás, que hay sentimiento y emotividad. Y bueno, es una búsqueda que te lleva a descubrir nuevos sonidos, ¿no? Efectivamente, sí. Nuevos artistas, nuevos sonidos, nuevos estilos de música. Se te abre un mundo, ¿sabes? Te das cuenta de que hay una cantidad de posibilidades. Y bueno, al fin y al cabo, en este mundillo en el que me muevo yo, que es un mundo muy reducido de artistas, pues hay mucha camaradería, ¿no? Y entre todos nos apoyamos mucho y todos estamos muy muy abiertos a las colaboraciones entre unos y otros. Con mucha facilidad puedes hacer un tema musical con alguien, como es mi caso, por ejemplo, con una persona de Nueva Zelanda, sin habernos visto ni en persona ni haber hablado por teléfono siquiera, eres capaz de hacer un mundo. Se juntan ahí un montón de cosas y similitudes entre los dos y puedes crear cosas muy interesantes. Y del mismo modo, has estado explorando la relación entre la música y otras artes, ¿no? Por ejemplo, el teatro. Sí. Hace poco he estado trabajando en una pieza sonora para una obra de teatro que se estrenó hace bien poquito. Y bueno, ha sido una experiencia. Nunca había trabajado de esa manera, porque te tenías que ceñir a un guión, y la verdad es que era algo bastante nuevo para mí, pero ha sido una experiencia bastante bonita y satisfactoria, y creo que ha salido bastante bien. Estoy contento, me gustaría volver a repetir, la verdad. Y luego, ¿tu música la has publicado hasta ahora con el labels o sellos virtuales del tipo de Scala, Amiga o más recientemente Solanic? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, bien, por lo general, bien. Todo el mundillo este de los labels y la distribución de música mediante licencias Creative Commons o de descarga libre, pues es una muy buena posibilidad para la gente que, pues eso, que no tiene medios o hacen música que no es lo suficientemente comercial como para estar sonando en radios o discográficas más convencionales. Pues es una buena manera de dar a conocer tu trabajo y darle salida. Mi experiencia ha sido bastante buena. He ido evolucionando poco a poco. Lo único que, bueno, yo empecé un poco con la música electrónica IDM, que dentro de la música electrónica más convencional sería un poco lo más rarito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Creo que pasa que yo he evolucionado a un lado más, como ya he hablado antes, un poco más experimental. Y esto lo que ha hecho que en algunos sitios se me hayan cerrado las puertas. Claro, ya no es el Isoma que conoce todo el mundo, es otra cosa. Y ese también ha sido un poco el motivo de crear Seven Moons. Un poco para dar cabida a trabajos de gente que, como yo, pues no tienen un lugar donde poder asentar. Pues hablemos ahora ya de Seven Moons, Siete Lunas. Es algo más que una Net Label, ¿no? También tiene otras funciones. Bueno, sí, realmente la idea principal era crear una especie de website donde colgar noticias, podcasts y entrevistas relacionadas con artistas que hacen géneros musicales minoritarios, ¿no? Esa era la idea inicial. Te estoy hablando del año pasado, creo, por estas fechas es cuando iniciamos este barco de Seven Moons. Lo que pasa es que con el tiempo ha ido un poco más funcionando como el label que como website. Yo creo que ha sido también un poco el compilado Origen, que se lanzó un poco a modo promocional para promocionar a la página web. En ningún momento era la idea de hacer un... Yo creo que la gente a raíz de eso empezaron a mandarnos propuestas y al final empezamos a editar y en paralelo se creó Siete Lunas, Seven Moons, pero como Net Label. Y ahora, hoy por hoy, es lo que más está funcionando. Ya han sacado 8 referencias hasta la fecha, empezando con aquel recopilatorio Origen. Bueno, ¿cómo se gestó ese primer lanzamiento de Seven Moons? Bueno, fue hace un poco, como te he dicho, la idea era tener un trabajo de audio como referencia para el público, de que vean un poco lo que va a ser la web. Entonces reunimos a una serie de artistas bajo un criterio que creemos que encajan en la estética de Seven Moons y creamos el compilado. Además de eso, también está incluido, son 14 temas y además está incluido un clip de vídeo promocional que lo hace en el colectivo Trihot, que son un colectivo que se dedican a hacer audiovisuales, son de Asturias, bastante buenos, por cierto, y todo eso se hace un paquete y que sirva a modo de promoción del sello. Y la verdad es que tiene bastante buena acogida. También es verdad que un compilado, al tener muchos artistas, pues eso... Que tenga más promoción y más aceptación. Y después han venido ya varios lanzamientos individuales, por así decirlo, de gente como Godafoss, Ínsula o N. Roman, ¿no?, que protagoniza la referencia más reciente de Seven Moons. Sí. Algunas propuestas son gente bastante allegada al sello, o a mí, y algunas otras son cosas que nos han llegado, son propuestas que nos han llegado a través de la red, y nos han sorprendido y nos han gustado y hemos dicho, oye, pues ¿por qué no le podemos dar cabida a ello? En el caso de Godafoss, detrás de Godafoss está Carlos Suero, que es un artista madrileño bastante importante aquí en la Comunidad de Madrid en el ámbito de la música experimental y la electrónica más oscura, que tiene ese otro seudónimo que es como llevar al extremo ya su faceta más experimental. Luego hay gente que ha editado discos en Seven Moons, por ejemplo Ana Stereopoulou, que es griega, fue a raíz del compilado que ella participa con un tema, ha habido muy buenos lazos con ella y siempre está dispuesta a ayudarnos y tenía por ahí un trabajo para publicar y se lo preguntamos que si lo quería publicar con nosotros y ella dijo que encantada. Si te das cuenta, algunos de los lanzamientos que tenemos no son de libre descarga, y esto es porque nosotros siempre preguntamos al artista qué es lo que quiere hacer con su música, porque al fin y al cabo es el que tiene los derechos de autor y él es el que manda en cómo distribuirla. El Seven Moons en ningún momento obtiene beneficios de ello, y las ventas generadas, pues eso es íntegro para el artista. Estamos hablando aquí en Intangible 23 con David Mata, alias Erisoma, y responsable de la página y sello Seven Moons. Para ir terminando, David, me gustaría saber qué tienen planeado para el futuro en Seven Moons, y también en tu caso con el proyecto Erisoma. Pues mira, como Seven Moons estamos trabajando ahora en un segundo compilado que seguramente esté terminado para la primavera, a final de la primavera del año que viene. Estamos haciendo una selección de artistas, seguramente tenga la misma línea y la misma temática que el primer compilado Origen, aunque esta vez pues queremos que sea un doble volumen, ya que nos llegan muchas propuestas y hay veces que son un poco diferentes, tienen muchas diferencias, ¿no?, de conceptos unas de otras. Entonces, como ponerlas todas en un mismo disco, habría muchos contrastes. Entonces hemos decidido hacer un doble volumen donde ubicar unos temas a otros según su estilo y su sonido. Eso es, en principio, lo más importante que tenemos ahora mismo a corto plazo en Seven Moons, en lo que estamos trabajando. Estamos abiertos a que nos llegue en cualquier propuesta y si se ve interesante, pues publicarla. Y como Erisoma, pues la verdad que ahora mismo nada. Necesito descansar porque este año ha sido un poco estresante con todo el trabajo de la obra de teatro, también gestionar la página web Seven Moons se lleva bastante tiempo. Y bueno, de momento descansar. Seguramente que hasta el año que viene no haya ninguna cosa más nueva de Erisoma por ahí. En cualquier caso, ustedes han logrado en este tiempo en Seven Moons contactar con ese público que estaban buscando, ¿no? Dedicado a sonidos más experimentales, el ambient, el drone, etcétera. Sí, esa era la idea era esa. Como te decía, pues yo como artista yo me veía en un limbo ahí, ¿no? Que decir, bueno, mi música no la puedo encajar en los típicos sellos de música electrónica porque no es bailable y no lo quieren. Pero tampoco es el extremo de la experimentación sonora, improvisación libre, que es un poco un caos, ¿no? Entonces me veía yo en un espacio de no saber dónde ubicarme, y yo pensaba, joder, igual que estoy yo, seguramente que hay un montón de gente igual. Y efectivamente, sacamos Seven Moons, que aunque ahora la gestiono yo solo, pero esto es una idea de entre tres amigos, inicial, y sacamos Seven Moons en el invierno del 2012, y bueno, al final sí que hemos ido encontrando gente afín a ello, que igual que yo, pues se encontraban en la misma situación. Y para acabar, ahora sí, vamos a escuchar un tema del álbum introspectivo de Mose, en el que tú colaboras. Creo que ese fue un ejemplo de colaboración que dio buenos frutos, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Mose, Mose es un buen amigo mío de hace muchos años. Es un rapero un poco atípico a lo normal, ya que, bueno, yo entiendo de que casi toda la gente que se dedica al tema del hip hop y el rap, pues se basan todas sus canciones un poco en el rollo este callejero, muy ególatra, ¿no?, de siempre yo, no sé si la gente está un poco familiarizada con eso. Y Mose es un tío que hace canciones con mucha cabeza, es un tío que está muy vinculado también al mundo del spoken word y el slam poetry, que es una vertiente de un poco a medio camino entre la poesía y el rap, ¿no? El hip hop. Y decidí producirle todo un disco, que es introspectivo, perdón, que cuesta decirlo, y le producí todas las bases musicales y yo le dije, Juanjo, Mosé, esto es un regalo para ti y tú haz lo que creas conveniente con ello. A él le gustó porque además le pilló en un momento de su vida un poco difícil y él se pudo ahí un poco explayar ahí a soltar toda su mierda que tenía dentro, ¿no? Y por eso se llama introspectivo, porque es un poco una mirada adentro de lo que él tenía. Y bueno, ¿cómo trabajaron? ¿Él grababa primero las voces y tú después ponías el fondo musical o cómo? No, ha sido un trabajo en paralelo. O sea, porque como ya te digo, somos amigos y tenemos cercanía. En este caso no es como el caso que te decía de Nueva Zelanda. En este caso vivimos cerca y nos podíamos juntar y pensarlo. Y trabajar juntos. Él tiene las letras, yo le ponía la música y como prácticamente era un poco recitar, porque no es cantar, es un poco recitar, casi no hay ritmo en todo el disco, pues era algo fácil de adaptarse. Sí, y ahí queda un trabajo que es algo así como una mezcla entre hip hop y ambient, ¿no? Es un disco que me ha gustado bastante. Pues nada, David, muchas gracias por estar aquí en Intangible 23. Muchas gracias a ti, a Josi, por la oportunidad. Vamos a escuchar entonces el tema Parecen decir lo que saben, de Mosé. Thank you. porque vuelvo a un punto de partida, de cualquier manera. Porque he de dormir. ¿Haces las paces 10 veces? ¿Lo adoras y lo aborreces? ¿Sin saber cuándo es el fin? Tener sin querer y querer presumir de lo que no tienes, no presumes de lo que tienes. Sé que lo haces sin querer. Parecen decir lo que saben. Saben parecer quien dicen ser. Sabe ser quien parece amable. Quien sabe y no parece saber es culpable. Como decía antes, nuestro invitado de hoy aquí en Intangible 23, David Mata, Mose no es el típico rapero, y del mismo modo este álbum introspectivo no es el típico álbum de hip hop. Cuenta con la colaboración del propio David en el aspecto musical y presenta las rimas de Juanjo Lorenzo. Ese es el verdadero nombre de Mose. Introspectivo fue el cuarto lanzamiento del sello Seven Moons, dirigido por David Mata. Y hoy aquí en Intangible 23 estamos repasando el catálogo de dicha netlabel. Regresamos ahora con ese recopilatorio Origen que inauguró el catálogo de Seven Moons y nos topamos con una artista importante de la que ya hemos hablado en otras ocasiones aquí en el programa. Me refiero a Adam H y este es su tema Alerley Raúl. Thank you. Thank you. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. El recopilatorio Origen, primera referencia del sello Seven Moons, se publicaba el pasado día 22 de marzo. Y este es un lanzamiento con un total de 14 temas. Aparecen artistas como Elías Merino o Federico Monti, y se va definiendo la línea que sigue el sello, apostando por los sonidos experimentales con matices ambient y de música electrónica. Y lo que hemos escuchado era el corte de Adam H titulado Alerley Rauz, el número 12 del recopilatorio. En lo que queda de programa, hoy aquí en Intangible 23, continuaremos escuchando música de Seven Moons. Vamos ahora con Godafoss y el tema La Alarma. Thank you. Acaba de sonar el tema La Alarma del álbum Sandy Cats, firmado por Godafoss. Era el segundo lanzamiento del sello Seven Moons. Y ese título, Sandy Cats, tiene que ver con el huracán Sandy del año pasado. Más o menos esas fueron las circunstancias en las que se gestó el disco, con Godafoss recibiendo esa información sobre la evolución del huracán. Y para terminar este programa de hoy aquí en Intangible 23, dedicado al catálogo del sello Seven Moons, vamos a poner el corte Thanos de Ínsula. Hoy hemos tenido en el programa una selección bastante representativa, creo yo, del tipo de música que difunde el sello Seven Moons, Siete Lunas. Y al principio del programa entrevistábamos al responsable de la netlabel, David Mata, alias Erisoma. Esto último era el tema Thanos del EP Existo, firmado por Ínsula.